El 19 de mayo de 1972 no fue un día más para la historia del rock, ya que sería la fecha de la muerte de Tanguito, ese que pediría sus 100 pesitos y que deambulaba por la avenida Corrientes. Ese personaje a que el productor Jorge Álvarez lo llevaría a los estudios TNT durante 1970, cuando todavía le quedaba algo de lucidez. Junto con Javier Martínez, le propusieron hacer tomas para un álbum que nunca llegó. Luego de la muerte de Tanguito, se editaría ese álbum, tomando todo lo que había quedado grabado en aquellas tomas. Este... A ver, con un tema comercial. No, no me hagas cantar eso, por favor. Es un tema comercial, ¿no? Y además es tuyo la balsa. Pero voy a cantar este. Escúchame, la balsa es tuya. Pero no, no quiere, no tiene nada que ver. Pero lo compusiste vos en el baño de la Perla de Once. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. En el baño de la Perla de Once compusiste la balsa. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me irá a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de dónde. Tanguito dejaría de existir cuando volvía supuestamente a su casa en Caseros, pero la estación Palermo de la línea San Martín lo atropellaría un tren. Sobre su accidente se han dicho muchas cosas, que lo mató la policía, arrojándolo a las vías para no volver a llevarlo preso. Otra versión dice que se tiró o que se tropezó y cayó a las vías. Lo cierto es que Tanguito estaba viviendo su etapa más destructiva, su personalidad insegura tampoco lo ayudaba a salir de su adicción a las drogas. Su muerte lo elevó a la categoría de mito y hoy se lo recuerda además por ser uno de los primeros creadores del rock argentino. Tengo que conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partirá hacia la locura. Con mi balsa yo... Finalmente, vuelve a hablarse de democracia. Lanusse decreta una reforma temporaria de la Constitución, por la cual los candidatos que no alcancen el 50% de los votos tendrán que ir al balotaje, también conocido como segunda vuelta. Al mismo tiempo, dispone un plazo para quienes quieran ser candidatos, debiendo renunciar a la función pública en caso de que la ejerzan. Además, deben encontrarse en el país. Esto significa que abandona su propia candidatura y que Perón, si no puede regresar antes del plazo, tampoco podrá ser electo. Lanusse no pensaba que Perón iba a volver y lo desafiaba. Perón no vuelve porque no le da el cuero, una de las frases más famosas. Mientras tanto, Pedro y Pablo, formado por Miguel Cantilo y Jorge Durietz, lanzan su segundo disco, Conesa. Un disco bastante polémico que a duras penas logró sortear la censura y que dedica un tema a uno de los deportes favoritos de toda dictadura. Para la vuelta de Perón a la Argentina se acortan. Agustín Lanusse dice: señor presidente, en otro orden, y es cierto que lo estamos escuchando muy a menudo en todo el país, pero en las últimas horas ha circulado una versión insistentemente en el sentido de que producirse el anunciado regreso del expresidente Perón

que Sui Generis, el dúo formado por Charly García y Nito Mestre, editó su primer disco, Vida, del cual rescatamos Canción para mi muerte. Argentinos, argentinos, argentinos, solamente el regreso de Perón hará que retomemos el camino, aquel camino de recuperación. Volveremos sin ansia revanchista, para unirnos sin odio ni rencor, porque nuestra doctrina peronista tiene por lema la pacificación. Perón, Perón, Perón, desde que vos te fuiste, tu pueblo vive triste, sin fe y sin ilusión. Perón, Perón, Perón, la patria reclama y el pueblo siempre llama para su salvación. Perón, Perón, Perón. Y sí, volvía Perón contra los deseos de la dictadura. 17 de noviembre de 1972. Bajo una lluvia persistente, miles de personas se dirigen al aeropuerto de Ezeiza. Hay toque de queda, pero eso parece no importarles. Tras un largo exilio, Perón vuelve al país y todos quieren estar ahí para recibirlo. Ante el temor de que se produzca un levantamiento popular, un estricto operativo de seguridad se monta en las inmediaciones del aeropuerto y 30.000 soldados impiden que los manifestantes se acerquen. Después de 17 años de ausencia, Perón pisa suelo argentino y anuncia a quienes lo reciben que regresa como un pacificador. Los vaticinios y las amenazas del presidente Lanusse no habían servido de nada. Finalmente, pese al temor del gobierno militar, el argentinazo que habían vaticinado la juventud y las organizaciones armadas peronistas no se produce. Pero el viejo líder, mediante una serie de maniobras astutas, acaba de vencer políticamente a su máximo adversario, el general Lanusse. De un mito lejano en el exilio, Perón se transformaba ahora en una figura real, en la que se canalizaban las más diversas expectativas después de años de frustraciones y desaciertos políticos. Al apoyo tradicional de los sectores obreros y populares, su movimiento ha sumado el de buena parte de la juventud, que radicalizó sus posiciones durante la resistencia contra la dictadura. El líder peronista, lejos de condenar a la guerrilla como pretende Lanusse, apoya constantemente su accionar como un factor de presión para posibilitar su retorno. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Oh papá, papá, papá. ¿Se habrán dado cuenta que a lo largo de los dos programas sobre la Revolución Argentina no hemos escuchado a ninguna mujer? Fue en 1972 que Gabriela saca un disco simplemente excepcional que no pierde su frescura en el tiempo. El mismo llevaba el nombre de Gabriela y de él escuchamos Voy a dejar esta casa, papá. Perón se queda 26 días en el país y el 14 de diciembre anuncia la fórmula para las elecciones. Héctor Cámpora, que era su secretario privado, y Vicente Solano Lima. Hay una campaña electoral ardorosa, pero sin incidentes graves. Finalmente, el 11 de marzo, la fórmula Cámpora-Vicente Solano Lima obtiene casi el 50% de los votos contra el 21% de Balbín, el radical, y el 15% de Manrique. La Unión Cívica Radical declara que, dadas las cifras, no tiene sentido hacer un balotaje. El 25 de mayo, el presidente Lanusse entrega las insignias del poder a Cámpora, en medio de una enorme movilización popular que abuchea a los gobernantes salientes. Así termina esta revolución argentina. Tal vez alguien pensó de que nunca más habría una dictadura en la Argentina. Pero la historia nos mostró que este era solo el comienzo del infierno. Y así terminamos con el recorrido que va de 1966 a 1973, la autodenominada Revolución Argentina. Una época donde el rock llegó a la adolescencia, donde hemos escuchado grupos y solistas que siguen hoy manteniendo su vigencia. Claro, hubieron grupos que no quedaron en el recuerdo de la gente, como Sacramento, el que estamos escuchando, formado por los ex gatos Ciro Fogliata y Alfredo Tot, y el ex pescado rabioso Osvaldo Bocón Franchino, interpretando Reunidos en el Cuarto. Nos vemos la semana que viene, recordándoles que si quieren volver a escuchar estos dos programas sobre la Revolución Argentina, pueden hacerlo en radiogoga.com. Gracias. Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.